Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también, viernes, hacemos un programa en vivo aquí en el mismo lugar. Aquí estaremos. ¿Usted quiere, tiene algún show previsto? ¿Algo? No. ¿O se le rompió la trompeta y chau? No, hasta después del Mundial no... Pero terminó. ¿El Mundial de básquet? ¿De qué? No, que... ¿Compraste las figuritas del Mundial? Metele que ya terminó. No, ahora están las cartas del Mundial. Están, es insaciable el señor Panini. Sí, sí. No termina nunca. Cortar un poco, no, porque... No. Están los niños que ahora están con las cartas, basta. Yo no, bueno, ¿usted tiene alguna otra información que dar para terminar? No, por ahora no. Sí, recordemos que vamos a estar en Cipolletti. El 15 de agosto, ¿no? El 15 de agosto, y que nos preguntaban dónde, en qué lugar de Cipolletti. Hoy pude indagar algo, creo que es en el Círculo Italiano, me parece. Tanto no indagó, ¿no? Me parece, no estoy seguro. Si usted supiera cómo consigo la información... Bueno. Sí, señor. Atención, Cipolletti. La venganza será terrible. 15 de agosto, Círculo Italiano. Creo que era en la calle Irigoyen. ¿Cuántas dudas? Bien. Allí estaremos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Por favor. Habitual sección dedicada al casamiento. Sí, en señor. Este caso, agencias matrimoniales. Mamá, quiero casarme y no sé con quién. Ah, bueno, está bien. Sigue habiendo agencias, ¿no? Sí, ¿cómo? Dice... Estamos haciendo un informe. No, claro, pero es casi arqueológico. Que preparó nuestra producción, un informe que agota todas las preguntas posibles. Que usted tenga incluso no solo hay agencias tradicionales, sino que el sistema como internet ha facilitado mediante distintos mecanismos que la gente se conozca. Claro. Ahora yo, por ejemplo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas le va? Buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto es una agencia matrimonial? Veremos. No podemos brindar la información, es muy reservada la agencia. Bueno, eso es lo que me interesa. Ah, que sea reservado. Nuestra característica es la reserva. Por ejemplo, ayer justamente vino un señor y nos dijo, mire, acá lo que yo quiero es cualquiera. Sí, bueno, pero tampoco... Sí. Mira, un señor... aquí está. ¿Qué? No, pero ¿cómo me lo muestro? Se le muestro la ficha. Pero qué reserva. Es el tipo, estoy desesperado, pero lo principal bueno. Es reserva. Bueno, sí. Le dije, señor... Garantizamos reserva, mire, aquí está. Bueno, pero que me lo cuente, no pero me cuente más. ¿Cuál es la ficha? Aquí está la mina que le... No, señor. O sea que sí, reserva absoluta. Guarde la ficha. Ahora... Nosotros más que un comentario no vamos a hacer. No, señor, por favor. Le puedo decir una cosa, nosotros hace 20 años que trabajamos con el rubro. 20 años. Y sabemos muchísimo los padecimientos de las personas solas. Sí. Se sienten acomplejados. Sí. La autoestima, después de 20 o 30 años que nadie le baja un montón. Sí, aquí baja. Viene gente arrastrando la autoestima no. Por el piso, señor. ¿Dónde se localiza la autoestima? No sé, no sabemos. Es una algo. Metáfora. Le acabo de hacer una metáfora. Ah, ¿es una metáfora la autoestima? Sí. Ah, pero ya cuando abren la puerta y entran caminando, uno dice, ¿vos tienen la autoestima baja o es un gaucho visto por un alemán? Claro. Sí. Por la forma que entra caminando. O son callos plantados. Una de dos. O de tres. ¿Por qué entra ahí arrastrándose? ¿Puede medir la eficacia? Que si usted. Podemos medir. Sí, si lo puede medir. Digo, en porcentaje, ¿estamos hablando? No. ¿Cómo que no? No, esto funciona así, señor. Tampoco crea que esto es el bazar regueiro de casero. Que usted entra y dice, ay, deme esto. Deme no, esto. Bueno, no, bueno, no. No. Un momento, es muy serio todo esto. Sí, y aparte tiene que ver con... Esto, muchachos, en definitiva es un juego de enlaces. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero, cuando usted entra acá... Primero, buenas tardes. Sí. Bueno. Después lo enfrentamos con nuestro psicólogo. Sí. Para que no sea ninguna persona que está... Que está sonada o algo. Claro. No, lo atiende Gabriel Rolón. Ah, Rolón atiende. El tipo le hace 4 o 5 preguntas para ver si usted... Nada más. Anda a saber qué clase de asesino serial es. No, señores. Dentro del orden, unos test tiene Rolón. Claro. Dice, a ver, ¿qué es esto? Sí. Ah, sí. Le hace un dibujo, ponele. Sí, una jarra. Después, si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta? Sí, sí. Usted todas esas preguntas le hace, y después nos hace un gesto y dice, dale, pasalo. Claro, porque usted imagínese que así como viene el hombre, nosotros tenemos a las señoras y a las señoritas, y prácticamente les vamos a entregar una señora a un hombre que no sabemos cómo está psicológicamente. Pero ¿cómo le vamos a entregar? Bueno, ¿dónde las tiene? Sí, ¿dónde las tiene? Tenemos, usted también se tiene que quedar acá. ¿Cómo quedaré? Claro, los hacemos quedar a los clientes. Ajá. En unas, bueno, yo les llamaría son unos boxes. Sí. Gabinete, es una perrera, es más parecido, unos pequeños armarios que se queda ahí unos 10, 15 días o hasta que venga uno y lo elija. Ahí tenemos todos los datos, viene una señora y ella también se tiene que meter en el armario. Pero uno se va a desmejorar. Y le digo una cosa, después de 15 días esto incrementa muchísimo la gana de conocer a otra persona. Ah, sí, me imagino, ya le viene bien. Por ahí lo sacamos a pasear. Y usted mira por una cámara, ella no ve. Está dentro del armario, si usted la mira un rato. Y por ahí al rato sale ella y lo mira usted. Si hay alcoyana, si hay coincidencia, entonces lo sacamos a los dos y le decimos, bueno. Sí, lo que pasa es que hay coincidencias, pero después hay un cronograma muy regulado por la agencia. No es que se van de la mano a cualquier lado. No, señor, primera noche, determinadas actividades, segunda noche, determinadas actividades, hasta que se va... Ah, es por actividades que van organizando. Todo muy espiritual es lo nuestro, al menos en la primera noche. Y aparte con la supervisión de la agencia. Es decir, la primera noche van a cenar a un lugar, en otra mesa cercana, vamos nosotros dos a cenar. En la mesa de al lado. Sí, la mesa de al lado. Ah, pero en todo momento. Claro, con un silbato. Cualquier cosa. Usted se quiere propasar, claro. Y tocamos pito. Bueno, no, pero si la relación prospera, que uno va a andar jugando a menos. No, porque... ¿Por qué va a jugar a menos? ¿Cómo la conoció esa chica? En el armario. Bueno, entonces espere que nosotros vamos a ver. No, bueno, pero señor. Hasta que no le damos el ok. Pero si ya nos enamoramos, ya de. No puede, ahí está, pero no puede. Qué piola que sos. ¿Cómo venís si? Acá, te enamorás, te llevas a la mina y nosotros qué hacemos. Y bueno, sin nada, señor. Acá lo que tenemos que ver que esto salga bien somos nosotros. Y hay que tener muchísimo cuidado. 30. No, espere, señor, porque. Le puedo decir algo, hay hombres que son muy caraduras y que buscan el contacto físico de cualquier manera. Y nada más, y después se marchan. Entonces, por eso tenemos el silbato. De repente por ahí se pasan el salero. Y el hombre le agarra la mano. Vos le das el salero y se te tiran encima. Entonces ahí suena el silbato en el medio del restaurante. ¡Pri! Falta. Pero escúcheme, es la puerta de entrada el contacto físico. Sí, no, pero... señor, la puerta de entrada es esa que está ahí. No, bueno. Si quiere levantarme así, levántesela usted solo. No, pero no es el usted solo, señor. No, a mí me hablaron bien de ustedes, tengo buenas referencias. No, esto está garantizado. Aparte le digo una cosa, esto no es para relaciones efímeras. No, usted... Acá sale casado, negro. Ahí está, la primera pregunta. ¿Usted qué intenciones tiene? Claro. Bueno, estar con una mujer... Ah, qué bien. Qué bien, qué frío, qué lindo. Estar... ¿Por qué no viene desnudo? También hacernos compañía. Mire, no sea mentiroso. Divertido. No. Acá nosotros comparamos gustos, tendencias. ¿Cómo es ese asunto? Porque, por ejemplo, yo tengo... Mira lo que es la ficha que tiene. Vio que uno va juntando tantos años solo. Sí. ¿Hace muchos años que está solo? Sí, hace muchos años. No, sí, la verdad que... Yo me recortaría un poco la barba en principio. Con razón, ¿no? Parece... Bueno, uno... El profesor de Karate Kid. Señor, es un estilo. Bueno, y acá tiene un momento. ¿Ve esta computadora que tenemos aquí? Sí. Usted nos dice qué tipo de mujer le gusta. Por ejemplo, ¿alta o baja? Ah, pero así... Sí, empezamos de grupos muy grandes. Baja. Baja. Baja, bien. Sí. Ahí estamos almacenando los datos. Pero igual póngame también en alta. Póngame en alta también. Ahí está, baja. ¿No me puedo poner las dos? No. No, porque... Después, si no... ¿Le gusta la mujer que habla mucho o habla poco? Pero así no se puede. Apúrese, porque son 80 preguntas. Claro. que hable poco. Ya baja y que hable poco. Bueno. Sí. Esa es una mesita ratón. Sí. Claro. Así le dicen a mi prima, señor. Bueno, por ejemplo, edad. Claro, edad. ¿Entre qué edad y qué edad? ¿Qué brecha? Sí. Y entre 25 y 45. Bueno. Hace mucho, creo que estoy solo. Le dije. Ahí está, entre 25 y 45. Sí. O sea, 35. Promedio. Claro. Bueno, no, pero no es así. Es muy importante saber esto. Mensurar de alguna manera el nivel de urgencia que usted tiene por claro. que la relación prospere. Claro, ¿está apurado? Bueno. ¿Está apurado? Sí, sí, sí. Bueno. Uy. ¿Rubia o morocha? Las dos, anóteme. No, no, señor. Ya está. Anóteme en todas las categorías y vamos viendo. No, señor, porque, no se haga tonto. Pero usted me tiene que preguntar a mí. Bueno, mire, ¿cómo son? Una vez que contestó todas las preguntas. Ah. Y mire. Las respuestas. La respuesta se va armando la figura de una mujer. Pero es como un identikit de medio. Sí, mire. Ya casi se completa. Sí, pero. Ahí está. No, no me gusta, no. Ay, qué belleza, ¿eh? No. ¡Y sigue! ¡Voilà! ¿Qué le parece? No, mire, me parece. Todos esos son ojos, son los dos son ojos los que tienen. ¿Le gusta o no le gusta? No, así son como ojos, está presentada, no. Está no ¿qué tiene que por 50 pesos? Pero bueno, pero señores. Quizás la máquina le funciona mal, por otra parte, nosotros tenemos que completar la ficha acerca de usted. Claro, necesitamos algunos datos suyos, si le parece, para almacenarlo en la computadora. A ver. Sí, ¿propietario o alquila? Alquilo. Buah, ya el 50% menos de mina. Sí, claro. Le borraron la mitad. Alquilo, tengo tres garantías, ¿eh? Bueno, aparece. ¿Profesión? Yo tengo un comercio. Bien. Ah, que comerciante. Tengo un buen pasar. ¿Qué tipo de comercio? Más al rubro. Una mercería. Uy, qué raro y de mujeriego. Mercería, señor, es un negocio, un comercio. Vende botones, hilo, cierre relámpago, sí, telas, pitucones. Sí. Elásticos. Y así. ¿Tela para calzoncillo? La tela es tela. ¿Para qué lo quiere? No me importa. Mal a mí, que agarro este elástico. No. Te arranco la nariz. La tela es tela, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? Bueno. Necesitamos saber entre cuánto y cuánto es la ganancia mensual que está teniendo el comercio. ¿A qué se refiere? ¿Por lo que me va a cobrar usted acá? No. Para ver las aspiraciones. Las mujeres muchas veces quieren saber qué grado de seguridad económica le brindan. Mire, en verdad, en la mercería estoy sacando, redondeando 2.000 pesos mensual. Pero a ver, fíjese en el elástico, a ver si puede tirar un poquito la cinta. No, pero. Pero tengo. Cobré una herencia. Se le cayeron 40 minas de cosa, antes que siga, ¿no? Sí. Ojo que acá nosotros armamos pareja famosa. Sí. ¿Pareja ¿usted la conoce, Angelina Jolie? Jolie. Sí, claro. ¿A Brad Pitt? Sí. Acá. ¿Ustedes lo juntaron? Sí. Un día viene esta chica, Angelina Jolie, así como usted. Vale, pero distinto. Sí. Mire, estoy sola, qué sé yo. Porque, al contrario, como era la misma linda, pregunta que le hicimos a usted, se le hicimos a ella. Claro, las respuestas fueron distintas. Sí, claro. A los 4 o 5 días viene Brad Pitt. También, qué sé yo. Bueno, la misma pregunta que le hicimos a ella, se le hicimos a él. Sí. ¿Y coincidieron? No importa. Computadora. aparece Angelina Jolie. Sí, tal para cual. Sí, ella pedía a alguien que vive en Hollywood, él pedía a ella que vive en Hollywood. Todo así. Quiero hacer una película, yo también quiero hacer una película. Todo coincidía. Todas las cosas así, onda Luisa Delfino, igual. También, pero... Y prácticamente fueron a cenar, nosotros en la mesa de al lado. Sí, la mesa de al lado comieron berenjena, todas cosas vegetarianas. ¿Ah, son vegetarianos? Sí, ¿qué se cree? No, ¿por qué se cree? ¿Qué sé yo? Quizás no. Brad Pitt, un caballero, nunca tuvimos que tocar el pito toda la noche. No. No le tocaba ni la mano. No, no, nada. No. ¿Y en cuánto tiempo, digamos, se consumó la pareja? No sé... 6 meses. ¿Seis meses? Y salieron todas las noches. Nosotros le hacíamos programas. Una noche al cine. Sí. Otra noche a jugar al bingo. Era Angelina Jolie al bingo de Ciudadela. Otra noche a pasear. Incluso... Otra vez, por ahí salíamos a la tarde, temprano. A caminar por el Rosedal. A caminar. O ¿por el Rosedal? A gritar en los aguanes. Gritó. Qué raro, ¿no? Me parece, porque digo, los dos son, podríamos decir... Y bueno, y hasta que le dimos el alta, se fueron, llegaron ahí enfrente, cayeron uno en los brazos del otro. Ah, sí, espectacular. Hasta el día de hoy nos agradece. Hasta el día de hoy, por ahí nos llaman, hola, somos Angelina Jolie y Brad Pitt. Pero les llamamos para agradecerle, porque nosotros les colgamos, porque son un poco pesados. Pero... Ahora... Como le decimos lo que sale bien, le puedo decir lo que sale mal. Claro, sí. Cuando cada tanto viene algún tipo que es un atorrante, mujeriego, todo mal. Bueno, señor, no es que sea... No, y de repente nos engaña, ¿no? Yo soy un hombre muy bueno, y es un depredador compulsivo. Sí, señor. Bueno, nosotros un día lo seguimos. Sí. Y yo sí, que yo ahora me voy, dice, a hacer unas donaciones para entidades de caridad. Y se metió en un boliche, pidió una botella de vermú y se la tomó toda. Nosotros en la mesa de al lado. Claro. ¿Pero qué son ustedes? Con sombrero, la solapa levantada. Claro, y lo vimos. Le sacamos foto. Y el otro día viene el tipo, ay, qué sé yo. Le digo, mirá. Y le mostramos la foto, justo estaba ahí. Con la botella de Cinzano. Del pico. Y chao. ¿Sí? ¿Y chao qué? No. Salud, no. Le hicimos casar. Se casó al final, pero con una que era peor que él. Sí, una madama. Pero ¿y por qué le hicieron casar? Entonces, esa fue una mala praxis de ustedes. No, porque entre bueyes no hay cornada. Sí. Bueno, no, señor, me parece... Bueno, mire, usted ya me tiene podrido. No, un poco. Ni empezamos. Ahora, pongamos por caso que aparece la mujer. Espera un momentito, aparece la mujer. Y a mí, salimos una vez, a mí no me gusta... Y ella quiere seguir, pero yo no quiero seguir. ¿Usted se hace cargo de la devolución? Sí, de la devolución. Problema. No, bueno, la devolución. No sé hasta si. Hasta 15 días hay tiempo de devolverla. Pero que somos 15 días. Estamos trabajando en una máquina que va a revolucionar el mundo. ¿En serio? Es una máquina. Directamente, ¿vio? Es esa gente que. No sé por qué, ¿no? Pero está interesada en la verdad última de las cosas. Sí. ¿Me querrá en realidad fulano? Sí. ¿Estaré enamorada? ¿Qué importa? Pero no importa, la gente quiere saberlo. Máquina. Una máquina. Vos ponés... Acá. ¿Qué? En la... En la mano, la muñeca de la mano. Un lugar acá... Una pulsera. Con sensores. Conectamos la máquina y le ponemos el nombre de una persona. Sí. ¿Qué sé yo? Y la máquina te da cuánto lo querés al tipo. ¿En números? En unidades que creamos nosotros... Se llama Gillespios. Pero los Gillespios, por ejemplo, el máximo de Gillespios de amor. 10. Ah, pero entonces le pone cualquier nombre. Es de 1 a 10. No importa, ¿qué quiere que le pongamos 100.000? Le ponemos. No, está bien, 10 Gillespios. Y usted dice, por ejemplo, Brad Pitt y Angelina Jolie. 10. 10 dio. ¿10? Explotó la aguja y hizo 10 pum. 10 Gillespios. Al otro lado. Casi pasó para el otro lado. El mínimo son 4 Gillespios. Pero 4 no hacemos nada. Pues por eso, no sé nada. Pero es el mínimo que, por lo menos, que no te escupe en la cara. Sí, ¿a cuántos Gillespio le escupe? ¿Al 2, 3? Al 3. Ahí empieza a escupe. Para abajo, ya te empieza a escupir la nariz. Sí, ya le da. Ya le da como asco. En el al 4 da... ya zafa. Claro, ya te son náuseas nomás. Palabra. Ajá. Y después, bueno, al 5 conversa, al 6 van a tomar un helado. Sí, después no, lo que le puedo decir, como usted verá, aquí nosotros contamos con una cantidad de departamentos distintos, especializados para... Por ejemplo, técnicas de seducción. Porque hay gente que viene de repente, que está viviendo en el medio del campo, es peón de un campo, y viene, no tuvo nunca un trato con una mujer. Oh, claro. Entonces no sabe ni cómo hablar ni qué preguntar. Entonces va a una cuestión de capacitación. Ah, sí, muy bien. Tranquilamente. Con profesores. Donde estudian. Claro. Decimos, primero se saluda. Bueno, después, sí. Permiso. Sí. Por ejemplo, compartir momentos lindos. Lavate los dientes. No, señor. Digo, por ejemplo, ¿en qué ocasión uno regala o qué regalo elegir? Por claro, por ejemplo, regalar caramelos, cosas dulces, claro, está muy bien visto. Por ejemplo, por ahí gente que vivió en el desierto mucho tiempo. Sí. Por ahí viene y regala camellos. ¿Pero cómo va a regalar camellos? Y bueno, el tipo vivió en el desierto. Bueno, sí, pero... ¿Qué te diga? No, eso, bueno, entendemos Amada que... mía, este camello es para ti. No, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para qué lo quiere? Para andar en el desierto ya te voy a ver a vos. Bueno, sí, en el desierto, pero... Que cuando un tipo te dé una pastilla de menta, y vos estés caminando ahí abajo del sol. Pero no, estamos hablando de un amor de acá, de Villa Crespo, de... Bueno. Por acá nomás. Hay otros casos, por ejemplo, que no es por una cuestión de que viven en el medio del campo ni nada, sino por un tema de temperamento y de timidez. Hay gente que no puede hablar. Se tara. Tipos que son tan tímidos, que están frente a la mujer, van al restaurante, nosotros vamos a la mesa de al lado, y el tipo no habla, pasan los minutos y bueno, no habla. Acordate, Andrés. Sí. ¿Cómo era yo? Bueno, era él superó... ¿Ah, sí? ¿Y cómo hizo para superar...? No había forma que de emitir una palabra, nada. Porque, ¿qué sentía? Una mujer hermosa frente a sus ojos, y usted que se taraba... ¿Ve? No habla. No, pero... No habla. Las cosas que le han pasado por no decir no. Ah, claro. Por no hablar. Yo no hablaba. Ah, bueno, pero... ¿Cómo fue entonces que comenzó a desatar? Lo peor es que muchas mujeres se quedaban conmigo porque aprovechaban y hablaban ellas. Ah, bueno. Y el señor se daba... Unos textos. ¿Textos? ¿Textos? ¿Escribían una servilleta? Escribía todo. No importa si no viene al caso, me decía el señor. Voy a agarrar y leer estos textos. Ah, pero por ejemplo estaban en una heladería. Sí. Ah, tomando un helado de vainilla. Muy bien. Sí. Y ella le dice, a mí esta vainilla no me gusta tanto como la de la otra heladería. El río más largo del mundo es el Nilo. Tiene sus fuentes en el lago Victoria y desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. ¿Pero qué me estás diciendo? Las tarjetas. No, bueno. Bueno, son distintas. Pero no sirve para el momento. No sirve para el momento. ¿Cómo no sirve? Yo fui agarrando fe. Sí, pero ganando porque fe. Incluso muchas mujeres no te escuchan lo que decís. Muchos hombres tampoco. Entonces yo, cuando me decía algo, yo enseguida agarraba... Claro, temas de conversación. Bueno, sí, pero eso no es un tema. La superficie del mar Caspio se está achicando año a año. Pero no me decís nada del pelo, me teñí de rojo. Del pelo, había una tarjeta del pelo. Buscala de fichero. Pelo, dice. El pelo uriño. ¡No! Es un barrio muy pintoresco de la ciudad de Bahía. Del pelo, el cabello. Cabello no, tenemos de camello. Camello. El camello es un regalo muy preciado. No, mire, me parece que ese método no va a servir. No va a servir. Yo no es el problema de timidez que tengo, sino al revés. Me pongo ansioso y me transpira todo. Las manos me transpiran. Para una mujer no hay peor cosa que un hombre que transpira mucho. Sí, ¿sabe qué? Se me seca la boca. Si le digo yo. Y porque todo el agua le sale por la transpiración. Y todo transpiración. Todo transpiración. Uy, eso en el desierto es terrible. Bueno, pero... pero no vivo en el desierto, señores. Pero yo me crié ahí, por eso tengo toda esa formación, ¿no? Yo creo que hay que primero ver el tema de la transpiración de tal forma que él no se sienta incómodo en una situación de la cena, por ejemplo, la primera cena, elaborar prendas de toalla. Claro, ponerse ponerse abajo muchas toallas. Sí, pero eso... Abajo de la camisa, toalla. Después la corbata, el saco, que si usted tranquilamente sí. habla, la chica le dice algo, que si usted empieza a transpirar... Nada, lo sumo. Sí, sí. Se mueve un poco para que la toalla lo vaya secando. Cada tanto, con un límite de tiempo. Cada hora, cada media hora, sí. va al baño. En el baño lo estamos esperando nosotros. Lo estamos esperando con toalla nueva. Como un boxeador casi, señores. Va al rincón. Y lo vamos secando, secando, secando. Ah, bueno, pero... Y la toalla la pueden sujetar bien, ¿no? Porque si se desplaza la toalla. No, señor, esa toalla es como poncho. Ah, es como poncho. Claro, es una toalla grande como un poncho, usted mete la cabeza, la toalla, la camisa, la sujeta y no se le cae más. No se le cae. Lo único... ¿Qué quiere? ¿Transpirar como un cerdo? No, no, pero qué... Ah, bueno, si quiere vaya. No, no quiero, señor. Bueno. Lo que le digo es qué hacemos con las manos, porque las manos me transpiran. Si yo la tengo que acariciar, por ejemplo. Ah. No, le acaricio el pelo, le mojo todo el pelo. Bueno, tenemos... No, la única forma que tenemos es baño seco. Tener talco o algo. ¿Y el secador, Andrés? O esas máquinas que hay en los baños públicos. Claro, que soplan. Abajo de la mesa le ponemos una que sopla. Pero hace ruido. Hace... ¿Qué sabe dónde viene? ¿Pero cómo que sabe? Vamos, cuando ve que se le moja la mano, la mete un cacho abajo de la mesa. Y después la saca de nuevo. Pero después... Pero la saco caliente. Sí. Bueno, y mejor después le dice, ay, yo soy de mano caliente. No, bueno, señor. ¿Qué quiere decirle? Mejor, ay, me sudan las manos, no. No, no, por cambio, supuesto. Ay, la mano, ay, yo las tengo tan frías, calentámela. Todo eso, cuando quiera acordar, están los dos revolcándose sí, por ahora el piso. No sé. En medio del restaurante que tiene que venir a echarlo fuera con un palo. Señor. Le digo una cosa, el caso suyo es para hablarlo con el nutricionista. Claro, ah, sí, hay una dieta y para... porque no sí, puede claro. tomar mucho líquido, porque lo va a eliminar. Usted come cosas muy, muy llenas de líquido, me parece. Y bueno, tenemos que tomar agua. A mí me dijeron que hay que tomar 3 litros de agua por día. No, bueno. ¿Me dijo eso? Sí, está loco. Tanto. Y sí, yo está tomo... loco, va a pasar una bolsa de agua caliente. Yo por las dudas tomo 4, además, porque... Ah, claro. Chapa, no, pero... Para tener reserva. No es que me crié en el desierto como usted, veo que los claro, camellos... ¿Cómo hacen los camellos? Pero los camellos reservan agua. Usted sabrá de eso. Bueno, todos esos defectos que usted tiene son muy difíciles. Porque sí, bueno, pero si por eso que, vengo, señor. Se todo lo que sea transpiración, disculpe, ¿no? Sí. Queda muy mal. Y bueno, sí, señor, pero eso es un problema que tengo. Y hay algo que es lo siguiente. Nosotros podemos ofrecerle un soporte en las primeras noches, pero va a llegar un momento de intimidad. Pasan los años, por ahí se casan. ¿No? Claro, donde usted va... El día del casamiento, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bien, por ahí, ponele que somos el padrino y la madrina. Sí. Entonces, usted se está casando, seguro que le van a transpirar las manos. Sí, ¿no? Sí. ¿Le parece sí. que está el cura ahí? Y le dice, qué sé yo, de acá, de allá, que la muerte, no sé qué. Y usted, que le caen las gotas por todos lados. Sí. Especialmente las manos. En las manos. Claro. Usted se va a poner el anillo. Le baila. Y le chorrea. Sí. Y le sale un chorro. Bueno, nosotros... Se sacude así. Nosotros ya tenemos un baldecito. Pero un balde hace evidente el problema. Hacemos lo que podemos, señor. Bueno, no. Usted no se puede controlar ni siquiera cuando se está casando. Entonces ya no sé qué podemos sí. hacer. Sí, no, y bueno, le digo una cosa. Una vez casado ya... Queda un momento prácticamente... Claro, ahí nosotros nos podemos estar en su casa. No nos podemos meter en la habitación. Con... Únicamente que usted diga que somos sus primos, que vivimos en el campo, que vinimos a visitarlo. Sí, y a pasar un rato. Siempre con el secador, con las toallas. La toalla. Pero en algún momento su mujer se va a dar cuenta y le va a decir, che, ¿cómo transpirás? Bueno, pero... ¿Y qué le decimos? No, pero quizás con los años ella... No nos vamos a quedar años no, en su casa. No, pero digo... Claro. ¿Hasta dónde llegan sus servicios? Porque no todavía... No, estamos... nosotros hacemos lo que podemos, pero usted tiene que poner un poco de usted mismo. Y sí, pero bueno, le digo, espero superar este problema, por eso le digo. Sí, la verdad que es un problema... A menos que encontremos una mujer que no quiera... Que se conforme con un amor platónico. No, pero ningún tipo de contacto físico. Y no, señor, platónico, hace años estoy con el amor platónico. O si no, que usted se haga una operación. ¿Ah, sí? ¿Sea esto? Bueno, sí, es una operación carísima. Las glándulas sudoríparas, querido. En Estados Unidos lo hace. ¿En Estados Unidos? Sí, o en el Sudán, ¿dónde era? ¿Y qué le hace? En Khartoum, sí. ¿A las glándulas sudoríparas qué le hacen? Se le sacan. Pero las necesitamos porque... No, ya no las necesitabas. Listo. Queda seco. Un médico japonés que enseguida le corta toda la cadena de neuronas, todo. No, de neuronas, ¿qué tiene que...? Lo que sea, no sé, yo no soy médico. Bueno, pero... Incluso... ¿Cómo son los japoneses? Con acupuntura, no nada, todo, mezcla acupuntura. Sí, un poco de acupuntura, sí. Le clava una aguja aquí, qué sé yo. Sí. Le inyecta una cosa allá, le corta con un cuchillo una tercera cosa acullá. Ah, bueno, pero esto... Y sale prácticamente que no suda nunca más. Ah, bueno, eso me parece interesante. Prácticamente seco como pastel de polaco. ¿Y eso es saludable? No. Ah, bueno, entonces... Y no porque el sudor es funcional al cuerpo para eliminar toxinas. Incluso usted va a tener que comprar unas botellitas... Todos los días una botellita, un cuarto de litro de sudor. Sí. ¿Dónde lo venden eso? En la farmacia. Ah, en la farmacia se vende el sudor. En la farmacia. Y en la homeopática tiene que ser. Ah, bueno. Bueno, mire, no sé, me da como impresión hacer esa operación. También. Escúcheme, es uno de los peores candidatos que hemos tenido. Sí, y bueno, no, pero el usted pago a mí es me gusta. ¿Cómo? El pago es por mes. Mientras la mina no se las tome. Usted tiene que seguir garpando. Sí. Pero ¿cuánto vale esto? Es como un alquiler. Ahora, ojo, porque algunos se hacen los que la mina se fue y la van escondida. Nos vamos a dar cuenta. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Sí, si lo estamos siguiendo. Claro. Nos damos cuenta si usted suda, imagínese, con más razón. Ahora, dígame, ¿cuánto vale por mes el de mantenimiento? ¿No? 12.000 pesos está la cuota de mantenimiento. ¿12.000? Sí, pesos. No dólares, pesos. Sí, pero yo estoy sacando 2.000 redondo con la mercería. Acá la gente que tiene esos ingresos no se casa, loco. Sí, la verdad que no. Pero... Casarse con esa plata es para un problema futuro. Bueno, mire, yo en verdad no le comenté, quizás tendría que haberlo dicho al principio. Sí. Yo tengo esta mercería, saco 2.000 pesos. Sí. Pero la tengo casi como hobby. Ah. En verdad eres de unos campos muy de buen hobby, muy divertido. O sí, una tapadera. Señor, no nos vamos a andar pisando el poncho. Llamemos a las cosas por su propio nombre. Ah, señor. Pero entonces usted es descendiente de terratenientes. Sí, señor. ¿Vio la Patagonia? Sí. Bueno, no, mis campos están más arriba, pero ¿cuál? Son de un tamaño similar. Tengo un tercio del país. Vamos a para hablar en más o menos en número. Benetton. Todo, soja. Usted es Monsanto. No, Monsanto fue alumno mío. Ajá. Es uno de mis clientes, de mis pequeños clientes. Y para mí no es un tema de números. Acá apareció la mina. Sí. Sí. Pero ahora aparece un montón de minas están apareciendo. Angelina Jolie. Pausa.